su totalidad. Quiero ver la civilización destruyéndose ante mí. Harto de ser un modo multinacional, harto de tanta lotería nuclear, conservadores en conserva y caducaos, harto de chulos de uniforme, harto de ti. ¿Cómo te diría yo? Estoy harto de la situación. Estoy harto de tener razón. Estoy harto de tanto cabrón. Harto de ver mi dignidad y de su forma de orinar. Harto de respetar tu mundo criminal. Harto de oír. Sospechoso habitual. Y de aguantar, y de aguantar, y de aguantar. Harto de ser el sospechoso habitual. Y de aguantar, y de aguantar, y de aguantar. Estoy tan harto que ya estoy cansado. Estoy harto.